Luis, creo que estamos en comunicación con la doctora Julieta Bazán. ¿Es así, doctora Julieta Bazán? Sí, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué Buenas tal? Buenas noches. noches, gracias por atendernos. Y el motivo de la llamada era, bueno, que la cátedra, una cátedra libre que empezó a funcionar en octubre, puede ser, el 24 de octubre, Sí, así es. sobre el aborto como problema de salud. Queríamos saber de qué se trataba y qué iba a pasar mañana con esta movida, digamos, con esta jornada, esta cátedra. Sí, la cátedra surge desde la conjunción de tres espacios, la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir, que funciona desde el 2014, que surgió a su vez de una actividad que organizó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pensando un poco esto de cómo se pueden garantizar los derechos que ya están conquistados. En Argentina, desde 1921, el Código Penal habla de causales para aborto no punible. En el 2012, con el caso Fall, eso se amplía el concepto de salud, y en el sistema, sin embargo, en el sistema de salud público no se está garantizando el derecho. Entonces surge desde la campaña como una iniciativa, bueno, y Socorristas en Red, que son colectivas feministas que acompañan a las mujeres que deciden interrumpir un embarazo, de pensar, bueno, cómo las y los profesionales se pueden como comprometer y poder organizarse, que ya muchos y muchas lo venían haciendo para garantizar el derecho. Por un lado surge, bueno, la red, por otro lado, bueno, la campaña que está hace más de 10 años, y desde el año pasado en la Facultad de Ciencias Médicas, en la UBA, surgió después de un encuentro de mujeres, una red de estudiantes por el derecho a decidir, cuestionando un poco esta formación de pregrado, donde hay mala información. Se brinda información desactualizada y errónea sobre la temática, siendo que es un problema de salud pública y que es mucho más frecuente que las y los estudiantes y futuros profesionales se encuentren después en su profesión con una situación de aborto que con un montón de otras cosas que se estudian en la facultad, que nada tienen que ver con la cotidianidad de Argentina o América Latina. Entonces, pensando, bueno, cuestionando esto, es que desde los tres espacios se arma, bueno, hay que empezar a instalar el tema y visibilizarlo para que las y los docentes y el consejo directivo de la universidad, bueno, se hagan cargo de empezar a trabajar esta temática. ¿Y pensás que puede haber alguna apertura sinceramente, ¿no? Desde la universidad, desde los docentes, no sé, más quizá en algunas carreras que en otra, porque yo veo bastante duro la mano. No, desde que arrancó la cátedra Sí. tuvo muy, muy buena repercusión. La verdad es que se sumó un montón de gente. Nosotros habíamos conseguido un aula que nos limitaba la cantidad de cupo de personas inscritas y lo superamos. Se anotaron más de 100 personas, Bien, bien. siendo que es una de las universidades más conservadoras, siendo la Facultad de Ciencias Médicas la única que no quiso tratar el tema de aborto. Tuvo muy buena repercusión y sí se fueron sumando más voces que al principio por desconocimiento o por esto de que a veces es un tema muy controversial socialmente, no se sumaban. Pero la verdad sí tuvimos muy buena repercusión de parte de docentes que se fueron acercando o apoyando la cátedra. Bien, buenísimo. ¿Y mañana sería como el cierre? Digamos, ¿es parte de esta jornada? ¿Es algo más abierto? Los objetivos de la cátedra fueron tres desde el principio: visibilizar al aborto como un problema de salud pública y de derechos humanos, tratando de construir una perspectiva de géneros en la salud. El otro objetivo era difundir la información, y el tercer objetivo es exigirle a las autoridades esto, que tomen la temática. Juntando, digamos, estos tres objetivos es que se armaron este año cuatro encuentros que tuvieron que ver con el marco legal, con la problemática del aborto en general, la coyuntura nacional, internacional, el aborto, digamos, el aborto de forma segura, los métodos, digamos, y este cuarto encuentro es un poco más abierto, que es para convocar como cierre al intercambio de experiencias. Se va a tratar sobre experiencias concretas de accesibilidad. Entonces es una invitación un poco más abierta a las personas, ya se hayan inscrito o no. La idea es que el año que viene, si se logra avanzar un poco más en la formalidad de la cátedra, sí que ya sean más encuentros y que tenga un objetivo más de formación. Claro, claro. Y esto va a ser mañana ahí en la Universidad de Buenos Aires, en Paraguay, entre Uriburu y Junín, ¿verdad? Sí, en el Hospital de Clínicas, en el quinto piso, aula 50, ajá, a las 6:30 de la tarde. O sea, en el Hospital de Clínicas, no en la universidad propiamente dicha. No, el sería Hospital de entre... Clínicas depende de la universidad. Claro, pero sería entre Uriburu y Ascuénaga, ¿digo bien? Sí, así es. Sí. Quinto piso, ¿nos dijiste? Aula 50. Aula 50. ¿Y a qué hora? A las 6:30. A las 6:30. Y ahí, digamos, aunque uno no haya estado en la cátedra en las anteriores, puede ir mañana y aportar, escuchar, participar. Sí, sí, sí. La idea del cierre de mañana es que sea más abierto para las personas que no pudieron acercarse, que, bueno, por compartir esto de las experiencias concretas. Desde el 2015, el Ministerio de Salud de la Nación lanzó un protocolo de interrupción legal del embarazo, que es una guía de, como de buenas prácticas, que al no haber una ley en Argentina que regule a nivel nacional, pasa un poco esta suerte de, bueno, hay profesionales que lo toman y profesionales que no. Claro. Pero hoy en día se están realizando interrupciones legales del embarazo dentro de la estructura del sistema de salud. Entonces es un poco compartir esas experiencias concretas como para poder visibilizarlo y profundizar la discusión hacia dentro de las ciencias de la salud, que no implica solamente a médicas o médicos, implica también a trabajadoras sociales, claro, obstetras, enfermeras. Sí, todo el equipo de salud. El equipo interdisciplinario. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. No, te quería consultar más que nada si las participantes y los participantes en estas jornadas eran fundamentalmente estudiantes de la carrera de medicina, quienes se interesaban o se interesaron en esto. Sí, de ciencias médicas en general. Ajá. No solo de medicina. No solo medicina. No, de enfermería, de obstetricia, vinieron estudiantes de otras facultades como trabajo social o de psicología. Ajá. Y también personas convocadas o que se sintieron interpeladas también desde la campaña. Claro, ¿vos sos docente en la universidad? Yo soy médica. Y no sos, pero no sos docente de la universidad. No. Ah. Hay compañeras que sí que forman parte de las cátedras. Sí. Pero... Porque justamente pues mi pregunta apuntaba un poco a eso, ¿no? Si en lo cotidiano de los alumnos y las alumnas se comenta este tema en el sentido de mañana yo voy a ser profesional y voy a tener que hacer algo con respecto a esto, ¿no? O sea, si hay inquietud o no, o el hecho de que la propia universidad lo deje de lado, no se preocupe o no le interesa o lo directamente cierre el debate y la discusión, hace que los propios alumnos tampoco... vayan interesándose en poder discutir este tema, ¿no? Eso fue justamente lo que interpeló y lo que hizo que se sumara tanta gente, siendo con tan poquita difusión. Nosotros la empezamos a organizar en 2 meses y largamos la difusión recién en septiembre y en octubre teníamos un montón de personas inscritas. Falta y así como la... El sistema de salud es patriarcal, la enseñanza de la universidad también lo es, pero sí hay muchos y muchas estudiantes que se cuestionan y eso fueron una de las primeras cosas que surgieron en el primer encuentro, que levantaban la mano y decían, bueno, pero a mí en tal materia me dijeron esto, y ahí se pudo como poner sobre la mesa la información errónea que brinda la facultad. Claro, sí, errónea, información sí, o sea, sesgada o interesada, ¿no? Claro. Es que es eso, es... Es la construcción de del modelo médico hegemónico, claro, patriarcal, de un sistema de salud excluyente que utiliza los cuerpos de las personas como quiere y decide sobre los cuerpos de las personas en general. Es consecuencia del sistema capitalista. Así es, así es. Bien, doctora Julieta, si van a hacer algo el año que viene, lo hacemos con más tiempo y le vamos dando de más difusión. ¿Qué le parece? Sí, sería parece? Buenísimo. Sí. Y así, claro, nosotros llegamos como en la última clase, claro. Luis. No, no, y además en el medio, si llegan a haber otras actividades que organicen ustedes, alguna de estas redes, también nos mandan la información para poder difundirlo. Porque esto sí está bastante también acotado a algunos medios, bueno, los nuestros, alternativos, somos los que quizá le damos más difusión, pero en general los grandes medios esto no lo charlan, ¿no? No, eso cuesta, pero como cuesta con todos estos temas, sí, sí. El cerco mediático. Uh-huh. Pero bueno, la red de estudiantes, para que sepan, todos los lunes pone la mesita con los materiales de la campaña, con la difusión de, uh-huh. bueno, tanto de la cátedra como de las distintas actividades de intervención que se hacen en la facultad. Está. Claro, yo soy docente de la UBA, de la carrera de fonobiología, pero todo sucede en el ámbito hospitalario. Entonces no hago un paso, digamos, en general por la universidad. O sea, pero bueno, nada, igual tengo buena llegada con las alumnas de las compañeras que están estudiando la carrera, y demás, y bueno, nada, estaría bueno también involucrarnos y bueno, que ellas sepan, supongo que deben saber, supongo que ellas deben saber también. Así que bueno, toda la suerte para mañana y bueno, seguimos gracias. En contacto, porque esto es, digamos que fue como el comienzo lo de este año, ¿verdad? Yo lo interpreto así por lo menos. Sí, fue empezar a poder ponerlo en la agenda de la universidad. Perfecto, ojalá que se vaya concretando. Sí, que el año que viene se pueda profundizar y sí tenga un carácter más formativo. Bueno, doctora Julieta Bazán, buenas noches y muchísimas gracias por habernos atendido, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes por difundir y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Gracias, adiós. Buenas noches.